47 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 8 grados, 8 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. La autopsia de Videla reveló que fue una muerte traumática. Los resultados preliminares del examen forense realizado al cuerpo del genocida arrojaron como conclusión que el represor sufrió una muerte traumática. Según fuentes en el penal, el dictador tuvo una caída 5 días antes de su fallecimiento que le provocó fracturas de pubis, rotura de una de sus costillas y hemorragias internas. Como adelantamos en Diario del Futuro, la caída se produjo durante una partida de carrusel colombiano en la que lo ensartaron a más no poder. República Checa instalarán vagones de subte especiales para tener sexo. La compañía que maneja el subterráneo de Praga anunció que pondrán coches especiales para que las parejas puedan tener relaciones sexuales si así lo desean. La intención de la compañía es incrementar el uso de este transporte público. Funcionarios del gobierno de la ciudad estarían preparando lanzar un programa similar en los subtes de Buenos Aires, que consistiría en poner el boleto a 5 pesos para cogerse a todos los pasajeros de parado. Realizan la primera videollamada desde la cima del Everest. Un británico llamado Daniel Hughes fue el primero en realizar una videoconferencia desde la cúspide de ese monte y de esta manera marcó un hito en la historia de las telecomunicaciones. La comunicación, que se hizo desde 8.848 metros de altura, duró 2 minutos y 45 segundos y fue transmitida en vivo a través de la BBC. Pero esto no se quedó ahí, ya que minutos después realizó la primera descarga de porno del Everest, la primera manoteada de ganso del Everest y la primera amputación de pene por congelamiento del Everest. Confirman que el ser humano es más tonto que hace 2 siglos. Un estudio realizado por varias universidades de Europa reveló que la inteligencia en los países occidentales descendió notablemente. En la investigación se determinó que los hombres y mujeres de la época victoriana eran más inteligentes que en la actualidad. De acuerdo a los investigadores, se espera que esta tendencia continúe y se acentúe notablemente en el futuro, especialmente en la generación de niños criados con Mundo Gaturro, obra del pelotudo de Nick. 49 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 8 grados 8 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.